Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. El quinto capítulo y último se llama Tirar en davant, que en valenciano significa tirar pa'lante. Y pues podéis imaginar la ilusión que me hacía a mí, porque compartimos este podcast con Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, por ejemplo, que ellos son ilustradora y guionista, que a raíz también del cómic que hicieron sobre el día 3, que es el accidente de metro, ese tan grave aquí en Valencia, pues ellos consiguieron el premio nacional con ese libro y son vecinas mías de aquí de Benetúser y también sufrieron la dana. Su estudio quedó bastante afectado y su casa también, que es planta baja. Entonces, hablando con ellas, pues claro, nosotros lo habíamos comentado muchas veces de, bueno, vais a hacer un libro de la dana, claro. Y la verdad es que sí, al final esa idea creo que desde el principio ellos la tenían clara, de que si habían contado el accidente del día 3 y no les había, o sea, y es algo que había pasado en su ciudad pero no a ellos en primera persona, pues esto también lo tenían que contar, porque pues eso es su manera también de resiliencia y tirar hacia adelante. Y son dos personas muy interesantes. Y también está Paco Cerdán. Y exacto. Y luego también hablamos con Paco, que es colaborador de otro libro que salió enseguida, que era Renaissance del Hank, ¿no? Sí, que eran Renaissance del Hank, como Renacer del Fango, era una serie de historias escritas semanas justo después. Ahí sí que, a diferencia de en nuestra serie, sí se nota como el momento de que la gente está muy, muy, muy, muy a flor de piel. Y también un documento muy interesante de ese momento. Entonces invitaron a diferentes personas a escribir, y el libro lo termina Paco, que, bueno, también podéis escuchar, no por hacer promo, pero el tipo escribe muy bien, podéis escuchar, perdón, leer en El País. Él es de aquí de Valencia, pero también escribe en El País a nivel nacional. Él habla pues de esa idea, ¿no? De esa idea de unos editores que viven en Cataluña, pero son de Valencia, cómo intentan ponerse en contacto con la gente para que cuenten cómo lo están viviendo a flor de piel, ¿no? Termina el libro, no quiero destripar de qué va, porque es una historia muy bonita la que él cuenta. Nuestra compañera de Radio Malva, Irene, vive en Benetúser, uno de los pueblos afectados por la tragedia de la dana del pasado 29 de octubre. Irene acudió a la asamblea de la radio con una idea: poner los micros para hacer una terapia radiofónica con las vecinas y vecinos. Preguntarles simplemente cómo están. Habían pasado 3 meses desde la catástrofe y los efectos se seguían notando por todas partes. Allá nos plantamos el pasado 13 de febrero, Día Internacional de la Radio, con nuestro equipo móvil, Irene, Piro, Emilia, Raquel, Marga y quien les habla, Miguel. Charlamos con vecinos, conocimos el estado de las ayudas o no ayudas. Dos psicólogas nos contaron cómo responder a los traumas. Varios autores y libreros nos trajeron palabras ante el fango, nos recitaron poemas, descubrimos hermosas historias de solidaridad entre comerciantes y hasta un vecino nos trajo una interesante teoría de qué carajo estaba haciendo Carlos Mazón aquella tarde. 3 meses después, ahora que está desapareciendo el barro de las calles, queremos saber qué queda en las personas. ¿Cómo estén? Una serie de podcasts con testimonios desde l'Horta Sud de Valencia. Capítulo 5. El arte de salir adelante. El último episodio de esta colección llega 9 meses después de la catástrofe y 5 meses después de las grabaciones que este equipo de Radio Malva realizamos por el Día Internacional de la Radio. Somos un equipo pequeño, militante y voluntario. Y bueno, nos habría gustado publicar este cierre mucho antes, pero los quehaceres de la vida no nos lo han permitido. Eso sí, el enfado no pasa y el recuerdo de lo que pasó no se olvida, ni se olvidará, creednos. En esta última parte nos acercamos al mundo del arte y la cultura. Visitamos el estudio de los vecinos de Benetúser, Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, Premios Nacional del Cómic. Y por último, a distancia, charlamos con el escritor y periodista Paco Cerdá. Ellos nos van a contar cómo vivieron el desastre, pero sobre todo, cómo desde sus pequeñas trincheras de la escritura y el dibujo denuncian o sirven de bálsamo. Os dejamos con estas 2 últimas historias desde Benetúser. Llegamos al estudio La Grúa, un estudio de cómic e ilustración que desde 1993 llevan haciendo lo que más les apasiona, dibujar y contar historias. Allí encontramos a Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, Premios Nacional del Cómic y sus creadores. Cuando llegamos, escuchamos sierras mecánicas, hay un polvo de serrín que encontramos por todo el ambiente y es que el estudio está en unas obras a destajo para recuperarlo. Cristina saca su teléfono y nos muestra unas fotos en las que se ve todo el bajo como una piscina marrón de fango por la que flotan muebles, pero también lápices, papeles y años de trabajo que hoy están recomponiendo gracias al apoyo y el cariño de mucha gente. Para charlar nos movemos a la casa de Cristina y Miguel Ángel que se encuentra justo al lado, una bonita casa de pueblo con un bajo y un primer piso en que las escaleras llevan a los lugares de trabajo y dormitorios de la pareja y sus hijas. Estos fueron también en los lugares donde se estuvieron refugiando durante los momentos más difíciles de la riada. Nos sentamos en la cocina y mis compañeras Emilia e Irene empiezan a charlar con ambos ilustradores. Pues estamos en casa de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou. Ellos son La Grúa, un estudio de cómic e ilustración que ahora mismo... el estudio está en proceso de reconstrucción, fue afectado por la Dana. Es un estudio que ha dado luz a varias novelas gráficas maravillosas, entre ellas el Premio Nacional de Cómic en 2019, el día 3. Hola Cristina, hola Miguel, ¿qué tal? Hola Irene, encantados de estar aquí. Hola Irene. Además, somos muy amigas, somos vecinas de aquí de Benetúser, así que lo primero de todo es preguntaros cómo estáis. Hemos pasado por muchas fases, ¿no? Es decir, que bueno, tras un suceso así, ¿no? Pues tienes un primer estado de shock, luego hiperactividad a la hora de limpiar y de arreglar todo lo más posible, luego tienes una fase de ira. La fase de ira aún me dura un poco, con la clase política sobre todo. Y luego también tienes una fase muy larga de tristeza, de darte cuenta de lo que has perdido, por lo que has pasado y tal, ¿no? Y bueno, yo estoy ahora, pues eso, en esa fase un poco regular, de que sí que hemos reemprendido un poco pues lo que es el trabajo y tal, pero claro, no al ritmo normal, porque eso, estamos con las obras, seguimos con papeleos, es todo muy lento. Entonces, no sé, yo sí que tengo, pues eso, esa sensación un poco de, como de una... no sé, como una línea de tristeza permanente, ¿no? Que imagino que algún día pasará. Bueno, yo como dice Cris, dentro que cabe bastante bien. Si no llega a ser por el dolor de espalda ciática y que creo que hace físicamente que me afectó mucho porque, bueno, tú ya lo sabes, tengo problemas de rodillas y todo el proceso físico que hubo después, pues al final me afectó y he estado bastante, bastante fastidiado. Creo que anoche y antes de anoche han sido las primeras dos noches que no me he tomado nada para poder dormir. Es decir, no deseo esto a nadie. Pero digamos que mi proceso mental ha sido bastante tranquilo y lo he llevado pues, lo mejor que he podido. Hace 6 años que contasteis a través del día 3 lo que pasó en el accidente de metro de Valencia. ¿Os habéis planteado hacer el día 29 o algo así? Sí, claro. A ver, si contamos siempre historias que son dramas, que tienen una relación muy directa con componentes políticos muy fuertes en nuestras obras. Si hemos contado el día 3, que no nos pasó a nosotros, si hemos contado a María la Jabolina, que tampoco tenemos una relación directa con eso, algo que nos ha pasado a nosotros, pues es casi que la vida nos obliga a contarla, ¿no? Entonces sí, desde el primer momento tomé la decisión de que esto iba a acabar siendo una novela gráfica. Empecé ya a hacer el diario como el diario de a bordo, ¿no? Lo que iba pasando día a día y lo iba al final del día lo iba resumiendo y lo iba escribiendo. Y las primeras semanas que no me apetecía hacer otro tipo de trabajo, no me apetecía dibujar, no me apetecía escribir otras cosas que tenía pendientes, me dediqué a empezar el guión. Y ahora cuando vuelva a tener un hueco volveré a retomar. Y mientras que Cristina vaya diseñando personajes, pero no, ya los tiene diseñados porque son los mismos de Una posibilidad entre mil, con lo cual los personajes ya los tiene diseñados. Sí, yo tengo que decir que no me apetece nada, pero sí que, por lo que ha contado Miguel Ángel, nos sentimos un poco en la obligación de contarlo, ¿no? También porque nuestros cómics tienen una parte muy alta de activismo y de denuncia política y creo que en este caso hace falta, ¿no? Teníamos otro proyecto, él y yo, mucho más luminoso sobre cine y todo ahí, como queríamos hacer una cosa un poco más menos sufrida, pero bueno, la vida nos ha puesto esto delante y nada, espero que cuando él acabe el guión ya me hayan entrado ganas de dibujarlo. A las personas que sufren persecución, acoso, les aconsejan mucho escribir, hacer una especie de diario, porque de esa manera, primero, tienen un relato ya después, pero además eso da la sensación de que estás haciendo algo proactivo para resolver. Ya veo que tú, Cristina, todavía no has llegado a ese punto, ¿no? Pero un poco quizá la voluntad de hacer ese diario tenga que ver con eso. Sí, bueno, nosotros venimos, como ha dicho Miguel Ángel, nuestros dos primeros libros son libros autobiográficos, ¿no? Sobre nuestra primera hija que tiene parálisis cerebral y la segunda que es adoptada en Etiopía. Entonces, claro, con el primer libro nosotros ya nos dimos cuenta de, no lo hicimos con esa intención, es decir, simplemente teníamos ganas de contar su historia, pero sí que fue un proceso terapéutico y luego, gracias al libro, aprendimos lo que era también la palabra resiliencia, que esto fue hace como 15 años que no sabíamos lo que era todavía. Y sí que es verdad que el sacarlo fuera y convertirlo en escritura o en dibujos o en lo que sea, o incluso hablar, es algo que ayuda mucho y que es un proceso totalmente terapéutico. Parece que no, pero cuando lo sacas fuera, escribiéndolo, cantándolo, no sé, bailándolo, da igual, parece ser que dejan de rebotar ahí dentro y como que salen fuera, ¿no? Me imagino que eso es lo mismo que les pasó a la gente que escribió este libro, que por cierto, Miguel Ángel, te devuelvo, que me lo dejaste, Renaiser del Fang, y que Cristina Durán hizo la portada. Trataba eso mismo, ¿no? De recoger esas primeras sensaciones, frustraciones de la gente que lo escribió, ¿no? Sí, esos primeros testimonios. Hay miles de historias, ¿no? Hay miles de historias. Nosotros, por ejemplo, en el planteamiento del cómic, a mí me gustaría, de hecho, me he planteado incluso escribirlas absolutamente todas las que me habéis ido contando, la gente alrededor, los vecinos, porque han empezado a contar y a contar y a contar. Entonces, tengo como un centenar de historias que me gustaría, por respeto a esas personas que han pasado mal o aquellos que han muerto o aquellos que han tenido una noche horrible encima de un camión o encima de una valla pasándole el agua por al lado, me gustaría contarlas. La única pena que me da es que en el cómic no voy a poder meterlas todas. Aparte de contar esas historias, cuente pues toda la situación política, la situación que, de abandono que tuvimos. Bueno, tú lo sabes bien, estuvimos 6 días aquí sin nadie. No apareció nadie en 6 días, ¿no? Sí, sí, los vecinos y las vecinas. Vamos a hacer aquí una enciclopedia de 10 tomos. No, la verdad es que el libro Renaissance del Fan a mí me parece muy bonito por eso, porque es el ímpetu de los primeros días. Los testimonios de este libro en caliente están muy bien porque son del momento, igual que pues, que eso, que las entrevistas que hicimos nosotros esos primeros días, que a mí, eso, dibujar no me apetece, pero hablar sí, o sea, yo necesito hablarlo todo mucho, ¿no? Entonces las entrevistas me vinieron muy bien porque era una forma de sacarlo y de hablar sobre el tema. Y lo del libro de Rise of the Fan, claro, cuando me llamó el editor, que es amigo nuestro y tal, me dijo, ¿quieres hacer tú la portada y tal? Pero claro, era muy al principio, yo no tenía ninguna fuerzas para dibujar, y le dije, no, pero ¿para cuándo es? Y él me dijo, no, es para dentro de 2 o 3 semanas, mientras acaban los textos y tal. Y yo pensé, uy, 2 o 3 semanas, esto ya estaré fenomenal. Y claro, y luego se acercó la fecha y los últimos 3 días casi muero acabando la ilustración, porque realmente me costó muchísimo ponerme a dibujar. Yo sé que en la novela que surja de esta tragedia tendrá seguro una parte importante los jóvenes y todas las personas que vinieron a ayudar, todas las voluntarios que vinieron. Me gustaría que habláramos concretamente de la llamada generación de cristal. Estos jóvenes y eso, que aparecieron, ¿sabes? Cuando los habían achacado de gente que no se involucra absolutamente en nada, ¿no? ¿Qué lección? O sea, me ha parecido una experiencia maravillosa y preciosa. Quiero decir, para mí de cristal nada, son de diamante brillante y duro, ¿no? O sea, me parece que eso, que han dado una lección impresionante, ¿no? Y para nosotros han sido un apoyo brutal, ¿no? Yo cuando abrí la puerta y vi el primero que vino de mi familia, que fue mi sobrino de 22 años con 2 amigos suyos, o sea, yo abrí la puerta más, claro, como el primer día vinisteis solo el vecindario. Claro, nosotros no nos imaginábamos que la gente iba a venir andando. Entonces, claro, yo de repente abro la puerta y me veo a mi sobrino y le digo, ¿pero cómo has venido? Y me dijo tan tranquilo, no, andando. Y de verdad que le di un abrazo porque es que yo digo, pero no sé, y fue una sensación tan maravillosa y el ver a la gente, pero llegar, pero ríos y ríos de gente, que es que había momentos que en esta casa había a lo mejor 30 personas y en el estudio incluso derivamos voluntariado a vecindario y a otros comercios y tal, porque la cantidad de gente que vino pues fue alucinante, ¿no? Y a nosotros nos pasó una cosa muy bonita, que fue que, bueno, también nuestra hija pequeña, que tiene 18 años, pues eso también ha sido una muestra de fortaleza y de crecimiento personal brutal. Aquí es cuando me emociono. y bueno, ella también me ayudó con nuestra hija mayor, que tiene parálisis cerebral, que claro, tuvimos que sacarla de aquí medio andando, medio con una furgoneta que nos recogió. Y sí que es verdad que eso, sacarla de aquí fue un proceso difícil, porque las personas dependientes, personas mayores, pues claro, la dificultad es multiplicada por 1000, ¿no? Entonces nada, tuvimos que sacarla de aquí y lo único bueno de sacarla de aquí, bueno, aparte de que ya se quedó tranquila en casa de mi hermana, fue que a la vuelta, eso, mi hija pequeña y yo, pasamos por el puente de la solidaridad con todo el voluntariado. Y entonces creo que ha sido, o sea, uno de los momentos, mira, es que me emociono, más bonitos de mi vida. O sea, el pasar entre toda esa gente joven, que iba más con unas ganas, con, no sé, con unas sonrisas, con todos súper cargados de comida, de escobas, de todo, ¿no? Y era, no sé, a mí es que me entraban ganas de abrazarlos a todos y de ponerme a gritar, ¿no? Porque claro, nosotros éramos como 2 víctimas en medio del voluntariado, ¿no? Entonces era una situación muy curiosa. Pero para mí eso, haber cruzado ese puente ha sido como, ya te digo, una oportunidad maravillosa. Lo reflejaste muy bien en un semanal del País que hicisteis pequeñito, yo lo vi. Era sí, precioso. Para la gente que se puede encontrar muy fácil en internet, en el País Semanal, se llama La Riada en Primera Persona. Y eso, son 3 páginas en las que contamos este episodio en cómic. Sí, yo digo que es el tráiler del... Las 3 páginas. De las 3 páginas es el tráiler del largo, que será luego la novela gráfica. De esto que decíamos de los jóvenes, yo hace años que vengo dándole vueltas, intuía algo ya, porque claro, con Laia, con la mayor que tiene parálisis cerebral, hemos trabajado mucho con gente joven. Y hay un voluntariado enorme de chavales y chavalas que están ayudando a estos niños, niñas, gente mayor con discapacidad, y ya veías que había ahí un algo que se movía, ¿no?, dentro de la juventud, ¿no? Entonces, cuando luego ya se ha constatado con ese puente de la solidaridad y con toda esa gente viniendo, pues es una cosa como que ya intuías, ¿no? ¿Qué podíais hacer antes que ahora no podéis hacer? ¿Qué echáis de menos? ¿Qué ha cambiado en estos tres meses que llevamos? Y que, bueno, que igual se recupera, o no sé. Es esta sensación, ¿no?, de que tu casa nunca está como estaba antes, ¿no? Y que sabes que van a pasar muchos meses hasta que llegue a parecerse algo a lo que había antes, tu casa o el estudio, ¿no? Entonces, esa sensación de estar aparcando todo eso de tu cerebro y dejándolo a un lado durante tanto tiempo, es una situación que, bueno, pues que cuesta llevar. Yo ponía un ejemplo, esos primeros días, bueno, nosotros estuvimos, tú lo sabes, con Oxfam trabajando en Nicaragua, en zonas muy, muy, muy, muy pobres y con cooperativas de mujeres, y fuimos allí y eran situaciones muy, muy, muy duras, pero tú de alguna manera cuando acababa eso, te ibas al hotel y sabías que a los 15 días volvías a tu casa y tu vida iba a volver a lo normal, ¿no? Digamos que habías estado en una zona de conflicto muy grande, pero sabías que de alguna manera volvías a tu vida habitual, ¿no? Aquí es muy raro porque estás en una zona de conflicto que es tu propia zona, pero sin embargo dormías en tu misma cama que no había sufrido nada porque está en la parte de arriba. Con lo cual era muy raro estar todo el día en una zona de conflicto pero acabar durmiendo en tu sitio de toda la vida. Entonces era como, había en tu mente siempre como una disociación extraña entre tengo que aceptar lo otro, pero sigo durmiendo en mi sitio y tengo que aceptar lo otro. Entonces era como todo muy extraño, ¿no? Cada vez que salías a la calle, todas las montañas de escombros, quiero decir, cada vez que salías a la calle, reconocías entre los escombros algo tuyo. Entonces eso es siempre como muy de, ostras, mira, esto lo he perdido también, ¿sabes? Entonces, que al final son cosas materiales y lo que comentábamos de la vida cotidiana, pues eso, hay cosas que sí que se han ido recuperando, ¿no? Pues lo que decíamos, pues el esmorzarete en el bar, las palmeras los viernes, vale, lo hemos recuperado. Ahora la tienda de fruta por fin ha vuelto a abrir, pero nosotros hemos tenido la suerte de tener un vecindario bastante majo y sí que se han reforzado los lazos. Quiero decir que yo ahora hablo de una manera diferente con el vecindario y también es verdad que cada vez que alguien abre es como una alegría enorme, ¿no? Entonces el otro día en la tienda en Polo, en la tienda de fruta, fue como estábamos todo el barrio allí metidos, que era súper emocionante, fue súper bonito, ¿no? Y nosotros esperamos, pues eso, ahora en marzo o así, poder volver al estudio a trabajar, pero no lo inauguraremos seguramente hasta dentro de 3 o 4 meses, porque todavía falta mobiliario, faltan cosas y tal, ¿no? Pero yo sí que tengo muchas ganas de hacer una fiesta. Quiero decir que lo inauguramos hace, en junio era 17 años, pues ahora vamos a hacer, espero que en junio también, a ver si podemos conseguir la misma fecha, y hacemos una, a mí sí me apetece hacer una reinauguración, porque me apetece celebrar. Yo los primeros días tuve el privilegio de estar al otro lado del río, en la parte buena del río, y la sensación de horror y de dolor pues es mucha, pero obviamente no es la misma que habéis vivido vosotros, ni mucho menos, ¿no? Entonces todo el tiempo yo tenía como una ambivalencia pensando, esto parece el fin del mundo, parece una hecatombe tremenda, pero hay muchos sitios donde están viviendo esta hecatombe cada día. Y hay que ponerla ahí, ¿no? Para saber también empatizar y tomar la distancia. Justo este verano hicimos un trabajo para Greenpeace, un cómic, y allí se planteaba que los sucesos de este tipo cada vez iban a pasar más y cada vez iban a ser más habituales en zonas donde nunca había pasado, como es esta, ¿no? Como es justo esta donde vivimos ahora, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos así un poco de broma como que la teoría nos la habíamos aprendido, no nos hacía falta la práctica, ¿no? Es decir, ya sabíamos que eso iba a pasar. No lo pongas delante. Si eres activista, eres consciente de todas las situaciones que hay a nivel mundial y de todo lo que pasa, ¿no? Si eres activista, lo que hace esto es que si ya eras solidario con todas esas personas que lo están sufriendo día a día en sitios de una pobreza, lo que hace es que ahora eres el doble de solidario. Y te conviertes sobre todo, ¿no?, esto que decía Cristina antes de la rabia y la ira esta que te posee, que yo soy partidario de canalizarla hacia cosas siempre positivas. Si antes teníamos que luchar contra el fascismo y éramos antifascistas, ahora somos 10 veces más, ¿no? Y si antes estábamos en contra de los que negaban el cambio climático, ahora estamos 10 veces más en contra, ¿no? Y tenemos que empezar a hacer, entre todos los sitios donde vamos y donde nos movemos, cierta pedagogía, porque no puede pasar que se niegue el cambio climático, no puede pasar que se niegue la pobreza que hay en otros sitios o en otros países. No podemos caer en callarnos, porque bueno, ya lo sabéis, el relato al final se lo queda quien tiene los medios de comunicación, y si no convertimos ese relato, no reconstruimos ese relato o no ponemos otros relatos encima de la mesa, al final se van a quedar esos, y es lo que está pasando, con lo cual tenemos que volver a hacer pedagogía y volver a trabajar. La radio a pilas nos salvó. Sí, sí, porque claro, o sea, yo soy muy de radio, tengo dos radios a pilas, y la primera noche lo que hice fue contar las pilas, de decir, bueno, a ver cuántas pilas me quedan. Pero sí que es verdad que la radio era lo único que nos llegaba. O sea, estábamos absolutamente incomunicados durante 3 días. Entonces, la radio fue nuestra comunicación con el exterior. Yo sé que este ejercicio de pensar en un futuro ya lo hicisteis con el libro de Ecotopías de la colaboración de Greenpeace. Entonces, ahora lo que quería era como ponerle voz a esas ilustraciones y a esas historias que en ese libro pues ya reflejaban mínimamente. Bueno, yo creo que lo más importante de Ecotopías y de lo que aprendimos trabajando con Greenpeace fue que al final yo creo que lo único que va a salvar a la humanidad, si se salva, es realmente la comunidad, es decir, lo colectivo. Y el reparto, es decir, claro, nosotros hicimos un cómic en el que era un futuro ideal en el que en cualquier país donde hubieras nacido del mundo había una equidad, es decir, y una igualdad, es decir, que daba igual donde nacieras, que todo el mundo tenía sus oportunidades, su sanidad pública, su educación y su energía con placas solares o con lo que sea. Y entonces, claro, sí que es verdad que te das cuenta que la única manera es no acaparar tanto y repartir más, es decir, hacer más comunidad, es decir, no todo el mundo necesita tener un taladro, 3 maletas, 3 no sé qué, tal, sino que realmente si se vive en comunidad y se reparte, hay menos consumo, hay menos daño a nivel de clima y sobre todo eso que compartes, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es la única forma. Al nivel de consumo que tenemos, no hay energía ni material, ni recursos, ni materia prima para aguantar, y va a petar. Va a petar seguro, va a tardar 30, 20, 30, 40, 50 años, pero va, y habrá un postcapitalismo, una postsituación después de ese colapso que va a venir, ¿no? Entonces a nosotros nos pidieron que imagináramos, porque claro, el discurso que hay ahora detrás de eso, lo que hablamos de las narrativas, es que todos pensamos que va a ser un apocalipsis zombie donde nos vamos a matar entre todos y tal, ¿no? Y es muy fácil pensar en eso porque todas las narrativas que hay detrás te están diciendo todo el rato que todas las películas y todas las series nos vamos a matar entre nosotros. Entonces nos dijeron, por favor, vamos a imaginar un futuro donde en vez de ir hacia eso, vamos a ir hacia otra cosa, ¿no? Entonces, en muchos de esos libros explicaban que se va a volver a eso, a una comunidad donde no habrá tanta telecomunicación, con lo cual es muy posible que no conozcas a otra gente de la ciudad de al lado, porque no te podrás comunicar con ella, con lo cual te obligará a que tus centros de comunicación sean más cerrados, menos, y entonces hacer comunidad en tu zona, ¿no? Es lo que ha pasado en el entorno de la plaza. Es posible. Es decir, ¿hace falta que haya una dana? Bueno, pues habrá un colapso y será posible porque el colapso obligará a que haya esa vida de, si te quieres salvar, comunidad, ¿no? Ahora sí, lo dejamos ahí con ese mensaje de Miguel Ángel y de Cristina de que otro futuro es posible y esperemos que lo podamos ver y podamos contribuir a él. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Conectamos por videollamada con Paco Cerdá, que nos atiende desde su casa en Xàtiva. Paco se dedica al oficio de escribir y, al igual que nuestros anteriores protagonistas, Cristina y Miguel Ángel, también ha recibido bastante reconocimiento nacional e internacional por su obra. Hoy no hablamos de sus éxitos de ventas, pero sí de otro éxito que ha sido el libro Renaixes del Fang. Renaixes del Fang es una colección de relatos escritos unos días tras la dana y cuyos beneficios van destinados a recomponer las librerías que fueron arrasadas por el barro. A esta colección de relatos pone cierre Paco con un precioso y profundo texto sobre lo importante y poco importante a la vez que puede ser la cultura en momentos de desastre. También Paco pone cierre a esta colección de podcast de ComStem. Estamos en los micros de Radio Malva, también con Paco Cerdá, que es escritor y periodista. Y es una de las personas que ha participado de este proyecto que también hemos mencionado anteriormente, que se llama Renaixes del Fang, que es una antología de historias escritas muy poquito después de la dana. Y Paco es una de estas personas que participa y quien, por desgracia o simplemente fortuna, le tocó cerrar el libro. Muy buenas, Paco. Hola Miguel, buen día y muchas gracias por acogerme en una radio tan compromesa como es Radio Malva y que todos hemos sentido en molde cariño muchas veces. Creo que el cariño es una de las cosas transversales del proyecto de Radio Malva. Sí, Sí, dime, me perdón. preguntabas, perdona, si era casualidad Eso. que trata el libre de Renaissance del Funk. Pues mira, no es casualidad y te explique y seguro que els oients agrairán esta intrahistòria que no és coneguda però que és bonica de contar. El projecte del llibre és una idea, un somni, una il·lusió molt ràpida que té Joan Carles Girbés, editor de Ara Llibres, que exercís de valencià a Barcelona, decidís contribuir amb la seva ajuda a la desfeta enorme que va provocar la Dana de la passada tardor i contribuir no només d'una manera, diguem, teòrica o filosòfica o d'esperit crític, que és el que aporta habitualment la cultura, sinó també contribuir de manera econòmica a aquelles llibreries que s'havien vist impactades, com Jorge contava abans, no?, de somnis de paper, per aquesta tragèdia. I decidís que tots els beneficis d'aquest llibre aniran destinats a les llibreries que van patir els efectes de la Dana. I quan contacta amb mi Joan Carles Girbés, que és editor meu d'un llibre en català, que és El Peó, la traducció del Peó, del meu llibre, em diu: Paco, m'agradaria que m'enviares un article per al llibre. I jo li responc: Joan Carles, és que acaba de ser pare fa molts pocs dies d'una xiqueta. I aquesta història acompanya, o vertebra, millor dit, tot el meu relat que faig en Renaixer del Funk. Es diu Cançó de Bressol i és com de paradoxal pot ser el vore't amb una xiqueta que ha nascut with mesina, que ha estat pues, quasi 3 setmanes en incubadora, que ens ha fet patir només nàixer, i que quan tens la tranquil·litat de tindre-la en braços i d'eixir de l'hospital i ser diumenge que fa tan bon dia i que tu creus que tot està perfecte i que tot el món regís per un ordre còsmic que no hauria trencar-se mai, just al cap de 2 dies veus com tot i aquest món s'ompli de fang, de dolor, d'incredulitat pel que estàs veient, pel que està passant, i tu, a banda, tens la impotència de no poder ajudar, perquè tens una xiqueta d'escassos dies en braços, saps que no pots portar malalties a casa, saps que no pots anar a la zona afectada, i veus, amb, ja dic, aquesta impotència i aquest dolor, una situació absolutament inconcebible per a qualsevol valencià, que estàs acostumat a veure-la, no sé, a Sumatra o al Japó, però que de sobte és el costat de ta casa. I vaig escriure aquesta cançó de Bressol que mescla el dolor pel que estàs vivint, la impotència pel que no pots fer i al mateix temps l'alegria pel que estàs vivint a casa. Li vaig dir en un correu a Joan Carles: mira, Joan Carles, crec que té un punt d'esperança que potser seria útil per a tancar el volum i que el lector, dins de la tragèdia, dins de la catàstrofe, veja, no sé, un naixement i veja a una persona que s'obri a la vida enmig de tota aquesta dificultat. El nacimiento de tu hija, por cierto, desde aquí, desde Radio Malva, felicitamos a ti, a Puri, Muchas gracias. por este nacimiento. Pero en aquel momento tú escribías: sácate las palabras como si fueran fotos de una vedette con una vanidad imbécil, ¿no? ¿Qué te atravesaba en ese momento? ¿Por qué hablas de esa vanidad imbécil? En primer lloc, per el sentiment de culpa que innegablement, a no ser que sigues un imbècil egoista, sempre tens quan veus que a una persona de prop de tu li ha passat una desgràcia que perfectament haurà pogut passar a tu. El doble sentit de culpa és el de no poder aportar res més que unes quantes paraules escrites en més o menys perícia. No se sap massa bé per a què. En aquell moment no se sap massa bé per a qui. Ara es pot veure en major perspectiva, no? I pots veure com aquest llibre ajuda a certes persones, ajuda a reconfortar-les, a entendre, com tu dius, en la distància temporal que ja ha passat, que no és el mateix el que vivíem aquests dies que el que vivim ara. Per desgràcia en alguns casos i per fortuna en altres, perquè ara el sentiment de ràbia, d'indignació pot ser major, que en aquell moment predominava més el sentit d'humanitat, d'emoció, de dolor pel que s'havia perdut. I parle de vedets i de vanitats en homenatge a un poema de Vicent Andrés Estellés que feia referència a això, a com hi ha moltes voltes que els escriptors, els poetes o inclús els periodistes calculen massa allò que estan escrivint quan el tema del que están escribiendo, como es en este caso la Dana, verdaderamente habría desgarrarte la pell per dins y no calcular tant i mostrar els sentiments d'allò que està passant. Pense que en el meu cas la meva ajuda era molt poca, la que podia oferir, però tu parlaves al principi de què podia oferir la cultura, no? Sí que pot ser un bàlsam, un asidero, no? Diríem en castellà, on agafar-te per a o bé evadir-te o bé intentar comprendre. Però crec que en aquest cas la cultura no pot ser un bàlsam només, o almenys hauria de ser-ho en menor mesura que una ferramenta per a accentuar l'esperit crític que ens faça passar de les preguntes a les reivindicacions. I dit això, considere que hi ha una dimensió d'esta tragèdia que no s'està abordant com en altres casos s'ha abordat, i és l'acompanyament a les famílies dels morts. Em pareix lamentable que dels 49 milions d'espanyols, més del 95% dels espanyols, no podria dir un sol nom de les 224 víctimes mortals de la Dana. Un nom. Crec que no ha passat aixina en els atemptats d'ETA. Crec que no va passar aixina en els atemptats de l'11M. Crec que inclús que no va passar aixina en tragèdies d'escala menor, però de molta tensió mediàtica, com han pogut ser, bueno, no vaig a comparar perquè comparar tragèdies és de molt poc gust, no? Però crec que ens ha faltat major dimensió humana respecte a les persones que han perdut la vida. M'agradaria que creure que encara estem a temps de corregir això. I des d'ahir, des de Benetússer, evidentment, la sensibilitat és molt distinta a la que pot viure's a València o a Alacant o a Castelló o a Madrid o... I deuríem posar més atenció en això. Wow. Bueno, esto que estamos grabando está grabado justo el día después del Día Internacional de la Radio. Hoy es día 14, que estamos hablando con Paco ya para cerrar este podcast. Y me estaba acordando de muchas de las personas con las que estuvimos hablando ayer en Benetusser y, por ejemplo, a dos psicólogas que están trabajando también con las familias de muchos afectados. Y quizás también, bueno, pues eso, hacen como de. Incluso ellas hablaban de ese espíritu crítico y de crear comunidad que sirva de manera transversal, no solo para esto, sino para también pedir y exigir. Muchas gracias, Paco, desde los micros de Radio Malva y feliz Día de la Radio. Pues Miguel, moltíssimes gràcies per la teua entrega apassionada a esta mirada que és tan necessària, i crec que des de la dimensió cultural es pot fer, clar que sí, però hem de ser honestos i hem de ser sobretot humils. Es pot fer molt menys del que es pot fer el que fa una peluquera quan torna a obrir el negoci i atén a la seva clientela. És molt menys important de la llavor que van fer tots els voluntaris que van llevar fang i li van salvar el tipus, literalment, a moltes famílies. Per tant, és injust, crec, que alguns noms propis puguem brillar en algunes pàgines o en algunes entrevistes com aquestes, i afortunadament que és important que tu el dediques a recuperar els noms de les persones que realment estan alçant de nou tota la zona afectada i fent sentir l'esperança, que al final és allò que ens diferencia dels animals, no? Creure que hi haurà un demà millor. Així és que moltíssimes gràcies, feliç dia de la ràdio, i a tot el poble de Benetússer i a la zona afectada, tota la meva admiració pel que han fet, i la meva xicoteta porció de contribució amb este llibre tan ben ideat per Joan Carles Giruet, que és Renàixer del Fang. Una abraçada i molta sort. Gracias, gracias Paco. Nuestra amiga sigue siéndolo. Ahí va Irene para hacer un ¿Ya pequeño estás? cierre y entrada. Sí, estoy ya. ¿Estoy? ¿Hacemos entrada o hacemos cierre? Cierre. Cierre, vale. Pues nada, esperamos que te haya gustado escuchar y compartir este ratito con la gente de Benetusser. Nosotras estamos muy contentas de haber pasado el día aquí. Muchísimas gracias a todas las que os habéis acercado y habéis participado en este podcast. Y nos despedimos con un mensaje muy importante. cuidemos, mimamos la radio. Las ondas, aunque parezca mentira, algunas de las personas que han participado lo han dicho, son imprescindibles cuando no hay otros medios de comunicación. Va a llegar un momento en que la vamos a necesitar mucho, cuidémosla. Pero quiero decir otra cosa. Quiero dar las gracias a quien ha tenido la idea de hacer un programa como este. Quiero dar las gracias a Irene y a Miguel, porque creo que hacía falta enfocar lo que está ocurriendo de una manera tan sana, tan curativa y tan maravillosa. Olé. Muchas gracias. Y comprar pilas para la radio. ¿Y Piro? Yo no pensaba hablar, yo estaba haciendo la técnica, yo no he sido... Piro ha estado detrás del sonido de este podcast, muchísimas gracias. Junto a Miguel y Marga y Raquel, que nos han cubierto el reportaje con fotos y vídeos que compartiremos en redes. Nada, hemos estado aquí en Benetuser, pero podríamos haber estado en cualquiera de los otros pueblos. Si vienes de Valencia, sabes perfectamente dónde está Benetuser. Si no, probablemente también de Paiporta sepas de Benetuser, sepas de lugares como Utiel, que quizás antes no sabías. Y pues ahora que está desapareciendo poco a poco el fango de las calles, de las casas, de los bajos, pues creo que ha llegado el momento de las palabras. Así que hemos venido un poco a eso. Gracias, compañeras, y lo hemos pasado fenomenal. Adeu. Escucha todos los testimonios de esta serie en el iVoox de Radio Malva y en radiomalva.org. Esta producción especial por el Día Internacional de la Radio ha sido obra de Radio Malva y han participado Irene, Emilia, Piro, Marga, Raquel y Miguel. Escucha el resto de programas combativos de Radio Malva en nuestra página web o en el iVoox de Radio Malva.